Caramelo Boutique, en lo más top de la ciudad de Guanare, donde encuentras todo lo que está en tendencia en la moda. Visítanos en la carrera 14, entre calles 11 y 12, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Caramelo Boutique, donde tu estilo marca diferencia.